XHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Han pasado 30 años desde que Steven Brown, Blaine Reninger y Peter Principal visten su elegante smoking para evocar los momentos más oscuros y misteriosos de la noche. So is Burns a whole cigarette. Desde entonces, la pálida luna se convirtió en su musa inspiradora. Las noches de Radio Mexicana saben que son una pareja ideal. Tuxedo Moon, el lado oscuro del post-punk ochentero, viste de etiqueta el lunario del Auditorio Nacional. 20 de noviembre. Boletos en los turnos en vivo. Ibero 90.9. Inicia la conversación. El derecho del radioescucha es encontrar ese lugar en donde exista lo que se ha ido y nunca volverá. Y no aquel donde haya desaparecido lo que sigue entre nosotros. Pobre radioescucha. ¿Qué derechos tan simples te ha negado este aparato necio? Ibero 90.9. Inicia la conversación. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe qué. Mejor en lo que hace. Su deporte favorito siempre ha sido la guerra, en la que pueden combinar la posesión de los mejores juguetes para matar con sus ilustres estrategias de combate. El único problema es que el ejército que pierde queda muerto y ya no puede retar al rival el domingo siguiente. Eso puede resultar realmente frustrante, especialmente si se tienen ganas de seguir tirando bombas. Por eso, hoy en día las actividades deportivas gozan de tanta popularidad. Su gran variedad nos permite escoger entre atletismo, natación, deportes de conjunto o juegos de destreza. Hay pocos muertos, aunque Ray Chapman y Duke Kukim dirían lo contrario. Además, son buenas para lograr una mente sana en un cuerpo sano. Por eso el programa de hoy está dedicado a la edición del videojuego FIFA 2010. Somewhere else feels down. El videojuego FIFA 2010 es el 17º en la historia de la franquicia, inaugurada en 1993. A lo largo de tantos años, la serie se ha hecho de una historia importante, respaldada y engrandecida a su vez por la historia de la FIFA del mundo real. La Federación Internacional de Fútbol Asociación fue fundada en París en 1904 para regular un deporte cuya popularidad se había extendido por todo el mundo. En 1921, Jules Rimet se convierte en el primer presidente de la organización y, gracias a su iniciativa, se celebra el primer torneo mundial de fútbol en Uruguay. Los finalistas de este histórico certamen fueron Argentina y el país sede, Uruguay. Como siempre, surgieron desacuerdos entre ambos conjuntos, y para terminar con la polémica, se decidió usar el balón de Argentina para jugar en la primera mitad y el balón de Uruguay para la segunda. Aunque pareciera un capricho, este detalle acabó marcando una diferencia real en el resultado final y, a pesar de que Argentina se fue a medio tiempo con la ventaja de 2-1, la garra charrúa puso orden en la segunda mitad y acabó llevándose el triunfo con un marcador de 4-2, en una época en la que los equipos salían a meter goles en nombre de su país y no a promocionar marcas deportivas o a cuidarse las piernas para los clubes deportivos que les pagan fortunas. El gobierno uruguayo declaró ese día como fiesta nacional, mientras que en Buenos Aires, la muchedumbre lanzó pedradas contra la embajada uruguaya. De manera curiosa, a pesar de haber quedado campeón, el equipo uruguayo no conservó el trofeo, ya que, según lo dispuesto por Jules Rimet, solo el país que ganara el torneo 3 veces podría quedárselo para siempre. Durante la Segunda Guerra Mundial, Italia, campeones en 1938, y en ese entonces guardianes del trofeo Jules Rimet, retuvieron la copa hasta 1950, año en que se reanudó el torneo. Para evitar que los nazis se la llevaran, el vicepresidente italiano de la FIFA, Ottorino Barassi, la sacó de la caja fuerte del banco y la guardó en una caja de zapatos debajo de su cama. A la larga, Brasil ganó la Copa Jules Rimet en el Mundial de México 70, en la que es probablemente la final más importante en la historia del torneo. Irónicamente, en 1983, la copa original fue robada y nunca pudo recuperarse. De esa manera, al país que tardó 40 años en ganarla, le tomó solo 13 años perderla, provocando que el resto del mundo sintiera que hubiera sido mejor que se la quedaran los alemanes. Por cierto, también hay un mundial femenil instaurado en 1991, en caso de que a alguien le interese. Desde aquella legendaria primera copa, muchas cosas han cambiado, siendo quizás el factor más importante la cobertura mediática de la que disfruta actualmente. Hoy en día, las transmisiones de los partidos han llegado a alcanzar una cifra superior a los 700 millones de espectadores alrededor del globo, un número imposible de imaginar en el momento en que se televisó la primera Copa Mundial, en un lejano 1954, desde una Suiza que era vista por los ojos del mundo en blanco y negro. Los videojuegos de fútbol soccer se remontan a las primitivas versiones de Atari e Intellivision. Sin embargo, la verdadera revolución llegó en 1985 con el juego de soccer desarrollado por Konami para el sistema de entretenimiento Nintendo, que representó un gran avance en cuestión de gráficas, aunque el marcador y el cronómetro no aparecieran en la pantalla. Y así llegamos a 1993, año en que Electronic Arts lanza el primer producto de la famosa serie FIFA, llamado atinadamente FIFA International Soccer. A partir de entonces, la popularidad de la serie ha ido en ascenso continuo, posicionándose como la franquicia líder en el ramo e implementando innovaciones fundamentales año tras año. Habla Sebastián Enrique, ingeniero de software del videojuego FIFA 2010. En FIFA lo que hago es una mezcla de ingeniería de software y también hago diseño de juegos. En particular estoy muy relacionado con todo lo que es la parte de VA Pro de FIFA, que es jugar con un solo jugador, y además de eso siempre estoy encargado de todo lo que es la presentación para darle más emoción al juego, que sea más realista con la parte visual y todo eso. Y por ejemplo, una cosa que venimos trabajando ya desde 09, que ahora en el 10 agregamos mucho más, son animaciones de los jugadores cuando se quejan de que les pega una patada y se quejan al árbitro por el foul, o que levantan la mano pidiendo offside, incluso aunque no haya offside, que piden offside, o se le agarran la cabeza cuando le erran al arco, o piden el pase, cuando piden el pase le están diciendo o le dicen a los jugadores que vengan, todos gestos que hacen con los brazos, las manos, el cuerpo, que uno está acostumbrado a ver en televisión, que los jugadores hacen en la vida real, que vamos agregando cada vez más en el juego para que tenga ese sentido de emoción, de pasión de fútbol, la verdad. Habla Mario Valle, director de Electronic Arts México. De las distintas juegos que traemos en el show, te puedo decir sin duda que uno de los highlights más importantes y sin duda un juego que hay que mencionar año con año es FIFA, ¿no? Pero este año en particular, FIFA creo que rompió no solamente récords de venta tanto en Europa como en Estados Unidos y ahora México, sino que rompió expectativas de calidad. FIFA venía ya el año pasado e incluso el año antepasado de una racha muy muy buena en términos de calidad de producto, no solamente por tener todas las licencias, todas las ligas, los jugadores, los estadios, el realismo, etcétera, sino ser verdaderamente un simulador tecnológico del juego deportivo número uno del mundo, que es el fútbol soccer. Contrariamente al espíritu deportivo más profundo, con todo el trabajo y empeño puestos en el desarrollo del juego, la serie FIFA de Electronic Arts se ha quedado sin rival, a pesar de que el principio de toda contienda se basa en enfrentar a dos contrincantes dignos del triunfo. A diferencia de los juegos de fútbol primitivos, hoy en día se han sabido aprovechar las ventajas tecnológicas en favor de una mayor interacción entre los usuarios, quienes ahora pueden imprimir su propia personalidad a los equipos que manejan. De esta manera, la serie de videojuegos de FIFA ha venido a desmitificar algunas ideas acerca de los jugadores impersonales aislados de la sociedad. Habla Sebastián Enrique. Yo me emocioné recién ahí porque estaban en una de las estaciones para jugar al FIFA, estaba el padre disfrutando con el hijo, y esas son cosas que a mí me llenan mucho más que un número de ventas. O sea, hacer feliz a un padre con un hijo es muy emocionante para mí. En especial, nosotros sabemos por experiencia propia y por preguntar mucho por todo el mundo, nuestra gente de la comunidad, es que la mayoría, muchísima gente juega FIFA así, sentados, es así, uno contra uno, dos contra dos. O sea, FIFA es un juego más social que otra cosa, no es un juego de exclusión, sino que es un juego de inclusión social. También en línea, sí. Bueno, en línea yo juego con mis amigos y lo que hacemos es jugamos un club, somos de 10 personas, entonces jugamos 10 personas contra otros clubes y bueno, lo bueno que tiene en línea es que uno también puede tener su propio personaje con su propia cara. Uno puede ir así a internet, a EA.com y sube una foto de frente y de perfil y se genera la cara que después se puede usar en el juego. Así que esta es su propia personalidad y juega con sus amigos. Otra característica que se ha vuelto un sello distintivo de la serie FIFA de Electronic Arts es la banda sonora que acompaña a cada lanzamiento, la cual incluye diversos estilos musicales interpretados por artistas de todo el globo, como si se tratase de un mundial musical. Touch. La gran interacción que se ha dado entre los aficionados al videojuego no es obra de la casualidad. FIFA 2010 parte de un desarrollo en el que intervienen diseñadores de varias nacionalidades, lo que resulta en un enriquecimiento del criterio. De este modo, la batalla internacional comienza desde la concepción misma del juego, en la que se da rienda suelta a la diferencia de opiniones, y en consecuencia se desatan las pasiones. Habla Sebastián Enrique, ingeniero de software del videojuego FIFA 2010. En el equipo de FIFA somos de 20 nacionalidades distintas y sirve muchísimo todo eso porque cada uno, cada cultura o cada país ve el fútbol de manera distinta o juega el fútbol de manera distinta o la pasión se vive de manera distinta. Y todo eso nos sirve muchísimo para, por ejemplo, que cuando uno ve la hinchada que se comporte de manera distinta si está jugando en México, si está jugando en Inglaterra. Y después tenemos muchas discusiones de lo que es, por ejemplo, las reglas de fútbol. ¿Cuándo es foul o cuándo no es foul? Estamos todo el tiempo diciendo, no, eso no es foul, sí, eso es foul, no, eso no es foul, eso es foul. Pero, incluso cuando cómo se juega, le decimos, no, a mí me gusta que sea más con posesión del balón y todo ese tipo de cosas. Y a otros les gusta un fútbol más rápido. Pero bueno, sirve tener todo ese conocimiento multicultural porque agrega al juego para dar las posibilidades de que la gente lo juegue como ellos lo sienten. Ojalá las guerras entre naciones fueran así. Enfrentamientos en los que los dirigentes mandaran al frente a 11 soldados portando las banderas de los países a los que defienden, manipulando balones en lugar de armas de fuego. De esta manera se evitarían muertes, secuelas degenerativas en los combatientes y desastres ecológicos. ¿Por qué no? De todos modos habría un vencedor, y los presidentes serían recordados con simpatía y no como cobardes que se mantienen escondidos, alejados de las batallas mientras otros mueren. Incluso podrían asistir a los estadios y llevar sus banderines y cornetas para echar porras. No es mala idea. Es una contienda semideportiva con sede en Ibero 90.9. El guion es de Juanito, el del demo. La postproducción es de Pablo Betancourt. Las voces que se enfrentaron fueron las de Regina Dávalos y Guillermo Padilla. Las canciones que escuchamos fueron 1517, The Whitest Boy Alive, Black and White Town, The Doves, Be My Enemy, The Departure, Untouched, The Veronicas y Rock and Roll Part 2, de Gary Glitter. Para preguntas, comentarios y sugerencias, escribir a binario@ibero909.fm. Grump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares.